una ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Cuando pasaron 49 minutos de las 9 de la mañana, es momento de saludar al porteño de ley, al nuestro querido Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día. Buenos días, caballero. ¿Cómo estamos? Bien, acá pasás por agua. Bueno, fenómeno. Mira, yo escucho ahí en la cortina que insiste, vos quedate tranquilo. Yo tengo que decirte con toda franqueza que... con esto del protocolo que le acercó el gobierno de la ciudad a los gremios, no me quedo nada tranquilo. No, para nada. Porque para creo nada, para nada. Que la visión, la actitud política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se sostiene, ¿no? Que es esta idea del inicio precipitado, sí o sí, sea como sea, de las clases en forma presencial, en forma irrestricta. Y ese es el punto central, la verdad, de que es el debate porteño de la agenda política nuestra. Y yo digo irrestricta porque en realidad sí está planteada, en primer lugar por el propio jefe de gobierno, luego se le sumó el gran jefe Mauricio Macri a esta estrategia educacional, y la propia ministra Soledad Curia, que dice crudamente que iniciamos las clases el 17, será todos los días un mínimo de 4 horas, y si los docentes no vienen, se les contará el día. Por lo tanto, es una postura absolutamente irrestricta. Hace acerca de esto, en fin, yo lo opiné en varias oportunidades y quiero insistir. En realidad se trata no de una cuestión pedagógica ni educacional, sino de un posicionamiento político muy extremo. El retorno a clases. Y en realidad eso es un sofisma, porque nadie opina en contra del presencialismo. La opinión es unánime de que debe haber presencia. La discusión es cómo y cuándo, y eso es lo que fuerza políticamente Horacio Rodríguez Larreta y su ministra. Y el hecho de que en casi todos los otros distritos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en casi todas las otras provincias, en realidad se encara de otro modo, con muchos matices diferenciados del porteño, combinando potencialidad y virtualidad, comenzando entre 15 días y hasta 40 días después para darse tiempo a la posibilidad de vacunar a una parte de la docencia, a la preparación de la infraestructura sanitaria y a la preparación de la infraestructura edilicia, que en nuestra ciudad tenemos un gran atraso. Y la otra cuestión central que diferencia a nuestra ciudad de todas las otras es que en todas las otras se va a hacer mancomunadamente con los docentes y la comunidad educativa. Claro. ¿Carlos? ¿Juan Carlos? No, me parece que lo perdimos, ¿no? No se lo escucho. Yo no estoy escuchando. Sí. Lo perdimos a Juan Carlos. Vamos a tratar de retomar muy rapidito la comunicación. Pero, ¿ya está? ¿Juan Carlos, estás ahí? Yo sigo acá. Ah, bueno, porque se cortó. Perdimos contacto y fuimos a silencio, a mutismo. Bueno, intento retomar, Roberto. Dale, estábamos justo con el tema de la comunidad educativa, como se hace en otros distritos, etcétera. Bueno, pero no pareciera ser este lo que sucede en Capital. Sí, yo decía que no se puede hacer ningún proyecto en una emergencia tan compleja como esta en contra de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa, y muy particularmente maestras, maestros, profesoras, son el factor determinante del sistema educacional. Por lo tanto, de ese trabajo en común, de esa inteligencia, de esa experiencia y de ese esfuerzo en común, entonces se podrá lograr salir adelante positivamente de este colosal desafío educacional, pedagógico y sanitario, ¿no? Por eso lo que quiero destacar, que el ataque a los sindicatos no es una cuestión más, ni es una cabronada de una ministra patética. En realidad es una estrategia muy de fondo, que es la de debilitar el sistema sindical, la organización de los trabajadores, para debilitar la resistencia de los trabajadores y de la docencia argentina, en este caso porteña, a las políticas, yo diría, en que van en contra de la educación pública. No es una novedad de Rodríguez Larreta. Ustedes recordarán la cruzada de otra patética, María Eugenia Vidal, contra Sutteva y contra Baradel. O sea, sí, es una conducta ideológica y política de debilitamiento de los sindicatos. Digo esto porque a veces en el fárrago de esta situación el ataque a los sindicatos parece una cuestión más, y en realidad no lo es para nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que hay un elemento que ayuda a aclarar todo esto, que es complicado, pero que ayuda, que es la irrupción de Mauricio Macri. Yo creo que en esa cantidad Mauricio Macri, su grito de guerra, de abran las escuelas, porque hasta en la ciudad de Buenos Aires, en el que Juntos por el Cambio tiene un plafón importante, electoral, por ejemplo, son muy pocos los que creen, pueden creer que Mauricio Macri está interesado en la educación. Y mucho menos los que pueden creer que está interesado en la educación pública, porque siempre la desfinanció y siempre, inclusive, la despreció. Lo que hace Horacio Rodríguez Larreta y su ministra, en realidad, es la continuación de ese gran mentor de ambos, ¿no es cierto? Y si faltaba algo para verificar la hipótesis de que esto es básicamente una vulgar maniobra política, ahora aparecen ellos como convocando a una gran movida política de carácter nacional para presionar las clases presenciales en todo el país, con lo que, bueno, desnudan que en realidad esto es parte de un proyecto, de un proyecto político para, yo diría, medrar en esta dramática situación. Y hay que decir que en realidad esta estrategia tiene como rehenes a la comunidad educativa, porque es cierto que los alumnos, los niños, los adolescentes de secundario, los padres, todos tienen el deseo, la necesidad de volver a la presencialidad. Por lo tanto, cabalgando sobre esa necesidad y ese deseo, nos colocan como rehenes a todo ese sector para una vulgar maniobra política. El senador Recalde dice algo que es interesante, además, muy elemental. Abran las escuelas, dice Mauricio Macri, como si alguien alguna vez las hubiera cerrado a las escuelas, ¿no? Es una subestimación de la opinión pública. Así que, bueno, esa es, reitero mi opinión. Termino con lo siguiente, Roberto. Mientras tanto que estamos discutiendo esto, en nuestra ciudad de Buenos Aires otro fantasma la recorre. No recorre el mundo, pero sí nuestra ciudad. Sí. Y es el del ajuste de Mauricio Macri, que ya lo comentamos en nuestra columna y mucha otra gente, pero bueno, comienza a desplegarse un tarifazo fenomenal, misma de tarjetas, subte, BTV, estacionamiento, ABL, en fin, creo que ese es otro gran tema que nos tiene que ocupar, además de el misterio de la vacuna en la ciudad de Buenos Aires, que lleva adelante, Horacio Rodríguez Larreta, que está en esta cosa insondable, misteriosa, que creo que es también una cuestión muy injusta para la ciudadanía porteña. Juan Carlos, antes de despedirte con un abrazo, te quería preguntar por el tema de Costa Salguero. Cerró, tú haces esta participación activa, aunque entiendo que no sé si es vinculante o no, digo, la participación, y el 90% de los expositores en las audiencias públicas dijo que no, estaba en contra del proyecto. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sí, es una experiencia absolutamente importante y extraordinaria, porque no solo el 95%, ¿viste? Hay otros segmentos estadísticos importantes, la cantidad de hombres y mujeres, de jóvenes, etcétera, etcétera, sino que la cantidad de participantes la constituye en la audiencia. audiencia más extraordinaria de la historia de nuestra ciudad, desde que se habilitó esta herramienta, yo diría, democrática de las audiencias. Se supone, porque ese es el espíritu de la reforma democrática que estableció las audiencias, que el Poder Ejecutivo tiene que tener en cuenta la opinión pública que se manifestó en las audiencias. Así que, como hecho político, no es soslayable, es muy importante, porque si no, a veces parece que todo lo que se hace no sirve para nada. Sí va a servir. Mientras tanto, también hay un amparo planteado en ese sentido, que el gobierno de Rodríguez Larreta, frente a estos amparos, ha demostrado tener paciencia y persistir, hasta que en otra instancia superior se despeja el panorama. Yo francamente creo que tu pregunta es pertinente, porque una parte de la sociedad porteña ha tomado conciencia de que este es un negocio fenomenal y que no va a ser una muralla. Por lo tanto, tengo la esperanza de que la sociedad porteña puede llegar a frenar este enorme despropósito que tiene planteado esta visión de los negocios de Horacio Rodríguez Larreta y del modelo de ciudad que ellos se plantean, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, muy muy claro. Que tengas un muy lindo fin de semana. Te escucho mañana en la escudería. Bueno, chao, chao, gracias, chao. Gracias, gracias. Juan Carlos Junio, el secretario general del PSOL y también, bueno, un porteño de ley, columnista de Caballero de Día.